Dámelo, Foque. Estoy haciendo una canción de corte social, mostrando, hablando de temas sensibles, mucha violencia. Tenemos que tocar todos esos temas, tenemos que romper con eso. No puedes quedarte, joa. Te necesito. La calle está dura, esto se prendió en llama. Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto. Sea clase alto, provenga del gueto. Desde arriba hasta abajo, pongamos el ejemplo. La calle está dura, esto se prendió en llama. Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto. Sea clase alta, provenga del gueto. De arriba hasta abajo, pongamos el ejemplo. Me mataron a Bachi, le di en Abachi. Me tiró su mujer, le di en con una UCI. Me le di en a Javier, el alcalde también, G. La vida de la calle al final termina así. Se escuchan las balas perdidas en el barrio sonando plao, plao, plao. Cuenta pendiente, dice la gente lejos plao, plao, plao. Estamos atracados en todos los lados, apunte plao, plao, plao. Nadie vio nada, nada, nao. Llaman de Barcelona, le dieron al Monkey Manín. Y en todos los barrios están prendiendo vela manín. Le dieron de abuso, diablo de abuso, vi. La tarjeta está picante cuando se puso así. Cada vez que suena un plomo, un hermano cayendo. Cada vez que suena un plomo, una madre llorando. Es un llamado de palo que estamos haciendo. No estamos viviendo, ni estamos muriendo, no estamos matando. La calle está dura, esto se prende en llama. Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto. Sea clase alto, provenga del gueto. Desde arriba hasta abajo, pongamos el ejemplo. La calle está dura, esto se prendió en llama. Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto. Sea clase alto, provenga del gueto. Desde arriba hasta abajo, pongamos el ejemplo. Le tiro el componente que tiene un building ubicado. El menor tapa eso, él se quiere ver coronado. Está puesto pa' su cuarto, está desprogramado. Como al mandado, es duro en la volanta y llegó volado. Recogió el componente y andan en la calle picante. Andan con una tabla y no andan haciendo mediante. Frenan en una banca pero iba pasando un teniente. El menor no tenía ni 20 y murió en un instante. Andar en la calle en abuso no es cosa de gante. El gantel no corre con abuso y menos con su gente. Si el menor hubiese tenido el break le había dado al teniente. Pero la calle un día te cobra, lo mangaron adelante. La calle está dura, esto se prendió en llama. Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto. Sea clase alto, provenga del gueto. Desde arriba hasta abajo, pongamos el ejemplo. La calle está dura, esto se prendió en llama. Te dan por lo tuyo, se perdió el respeto. Sea clase alta, provenga del gueto. De arriba hasta abajo, pongamos el ejemplo. BS502 Joa, el Super MC. Creo que sí, que es tiempo ya de crear conciencia.